Vamos a hablar con el señor Eduardo Femenía, abogado, agrimensor, referente de Consumidores Libres. Hoy vamos a tratar un tema en particular, el veto presidencial en tanto la ley de jubilados propuesta por el Congreso Nacional. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Te habla el Gato de este lado. ¿Qué tal? Buen día, Gato, ¿cómo están? Mira, más temprano tuvimos una charla con la operadora técnica. Digo, este absurdo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hicimos como un debate filosófico, si se quiere, y terminamos en el absurdo. Y hoy estábamos viendo eso, era la conclusión que habíamos sacado. El absurdo que hoy es nuestro presidente y su gestión. No, coincido totalmente, me parece muy apreciado a la conclusión a que han arribado y no es para menos. Bueno, en principio vamos a hablar un poquito del tema, ya que el Poder Ejecutivo rechazó totalmente la ley sancionada por las dos cámaras, donde se impulsaba una mejora en los haberes jubilatorios, por considerar que el cumplimiento de la ley dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas. A través de el decreto 782 del 2024, el Poder Ejecutivo vetó la totalidad del proyecto de ley número 27.756 que había aprobado el Congreso, donde se establecía simplemente una recomposición del 8,1% para los haberes jubilatorios, contemplando la fórmula de movilidad por inflación y disponiendo un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial. Uh-huh. En definitiva, todo esto implicaba un aumento que iba entre 13 y 17 mil pesos a cada jubilado. Realmente, si uno lee el decreto, el veto presidencial, realmente hay que tener mucho estómago para no vomitar. Pero bueno, esto es el producto intelectual de quienes lo firman: Milei, Francos, Schusenegger, Caputo, Diana Mondino, esta que dijo que para qué le vamos a dar préstamo a los jubilados si se van a morir. Uh-huh. El Petri, la Bullrich, el Russo y la Sandra Petovelo, que guarda los alimentos para que se los coman las ratas y lo orinen los gatos. Esta gente realmente, te digo honestamente, está cometiendo un delito, y un delito yo te diría que es sumamente grave. No solamente están violando las normas nacionales, sino también están violando pactos internacionales que ha firmado nuestro país, que tienen un estatus superior a la Constitución y que la República Argentina debe cumplir. En especial, en lo que hace al Pacto Internacional de la OEA de protección de los adultos mayores, es decir, de aquellas personas que tienen de 60 años o más, 60 y 65 años, la primera son personas mayores, la segunda serían adultos mayores. Hay una diferencia ahí en cuanto a la edad. Pero ese pacto obliga a que todas las instituciones de la República, todas, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, den trato preferencial. Esto es lo que dice el pacto y esto es lo que dice también la ley por la que se adoptó en 2017 y se ratificó en 2022, ese pacto. Ese trato diferencial a las personas adultas mayores no es solamente una mera declaración de voluntad, sino que tiene que ser acompañado de medidas positivas. ¿Qué quiere decir medidas positivas? Si yo te digo que voy a dar un aumento a los jubilados, ese aumento se tiene que dar sí o sí. Eso es una medida positiva, es decir, que se concrete lo que se dice. Lamentablemente el demente que nos gobierna lo que concreta son cualquier tipo de estupideces, pero que tienden realmente a volvernos como una república, como la de la República Dominicana, donde No existe ningún tipo de derecho, excepto para los inversores que van, se compran un pedazo de tierra ahí al lado de la playa y hace un hotel. A eso apunta Milei y los secuaces que tiene al lado. Y digo secuaces porque yo los considero verdaderos delincuentes. Es decir, yo no veo que haya un trato preferencial hacia los jubilados cuando los reciben o cuando se expresan y les dan palos en la cabeza, le tiran gas pimienta. Eso no es un trato diferencial con personas adultas mayores. Menos aún lo es sacarle los medicamentos. También reducir, digamos, las jubilaciones y pensiones que son las que han subsidiado el 27% del ajuste que ha realizado el demente que nos gobierna. Es decir, el 27% del ajuste ha salido de los bolsillos de los jubilados. Eso no es trato preferencial. Estos no son actos positivos. Estos son actos, yo te diría, casi de genocidio. Porque cuando a un jubilado que tiene escasísimas posibilidades de subsistir, si vos no le actualizás los haberes, se los reducís, no le actualizás el bono de 70 mil pesos, le aumentás el gas, la luz, el agua, la variación de alquileres que hubo fue realmente notoria en cuanto a los precios. Es decir, lo estás condenando a muerte, no hay otra opción. Pero claro. Mira, lo más grave también es el acto discriminatorio que contiene este decreto, por lo cual ya, es otro delito más que se le suma, porque el tipo el Milei, dice que la promulgación del proyecto de ley remitido afectaría los derechos y las oportunidades de las próximas generaciones. Es decir, se trata de un gasto, dice que se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión. Eduardo, bien, mientras tanto, Eduardo, sí. Discúlpame que te... a lo mejor entendí mal. Contaste recién que no se va a emitir el bono de 70 mil pesos. Tengo entendido que sí. Sí se emite, pero sin actualización. Es el mismo bono de 70 mil pesos que viene desde hace varios meses atrás. Claro. Igual para lograr esto, este veto, este hombre hizo una reunión con agentes del PRO. Digo agentes, no gentes, agentes. Y no tengo miedo al error de adjetivarlos de esa manera. Agentes del PRO. Que para poder lograrlo esto, porque la verdad que se expone al oprobio público al hacerlo, así que tuvo que pactar con gente del PRO para poder avanzar, si no hubiera podido llegar. Digo, ¿sabes por qué? Porque hay una posibilidad muy cierta que en el Congreso, si en las dos cámaras el 70% de los legisladores se opone al veto, el veto no tiene validez. Bueno, pero mira, lamentablemente, también el Congreso, hay que señalarlo, no hizo absolutamente para nada bien su tarea. Y lamentablemente hay aspectos legales que considera el decreto, argumentaciones que son más que sólidas. Y en esto realmente es lamentable, pero es así. Y te doy un caso. Está bien que el Congreso es quien debe sancionar las leyes, pero cuando se trata, como en este caso, de otorgar un aumento de haberes jubilatorios, tiene que indicar claramente cuál es la fuente de financiamiento. Es decir, por ejemplo, que salga del impuesto de los bienes personales, o de las grandes fortunas, o de la soja, o de la exportación del trigo. Es decir, de algún lado tiene que salir la plata que se le va a dar a los jubilados. Bueno, esto no ha sido aclarado. Entonces, ya de entrada, además hay una ley nacional que dice que cuando se establezcan determinados financiamientos, o sea, que el dinero que va a ser destinado a un lugar tiene que ser sacado de una fuente de financiamiento, la misma norma debe indicar cuál es. Bueno, en este caso no se hizo. O sea, ahí le dieron una estocada final a la misma ley los legisladores, porque no estipularon de dónde tenía que salir el financiamiento. Entonces Milei se agarra de ahí para decir, no, miren, como ustedes no lo indicaron, es ilegal. Bien. Después, lo otro es que también se tiene que fijar un plazo en cuanto a los incrementos. Por ejemplo, acá dice que se va a dar un 50% en todos los meses de marzo. Bien. Y esto tampoco puede ser, porque es decir, todos los meses de marzo durante los próximos 3 años, supongamos, ¿no es cierto? Hasta que llegue otra gestión en el Ejecutivo. Como tampoco Milei podía decir que había impuestos como que duran hasta el 2038, ¿entendés? Es decir, acá hay de los dos lados hay muchas irregularidades, mucha confusión, mucha desprolijidad. Y esta desprolijidad en definitiva lo que va a hacer es que se caiga la ley. Es decir, yo no sé si con los 2/3, o sea, la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo, que en realidad no es un veto, es una observación, por eso se la devuelve al Senado, para que el Senado vea si insiste, pero también va a tener que corregir estas cuestiones, porque obviamente, como te dije, no se puede legislar sin indicar de dónde vas a sacar el dinero, porque si no en la práctica no lo tenés para darlo, no sé si me entendés. Este es un error garrafal del Congreso, garrafal, y que le ha dejado la pelota picando a Milei y que ahora se la devuelve de taquito. Es una vergüenza que nadie lo haya señalado, es decir, aparte, la miseria que le dan los jubilados, pues si vos me decís, bueno, ya que vamos a mejorar los haberes jubilatorios, llevémoslo al mínimo vital y móvil, no a 315 mil pesos, sino a los 900 mil pesos que le hace falta a una familia de 4 personas para vivir. Es decir, no se entiende realmente qué quisieron hacer con esta ley, menos aún con el veto, pero en todo caso, ambas instituciones, digo, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, están violando pactos internacionales que deben dar preferencia a nuestras personas adultas y adultos mayores. Es decir, hay que reconocer que todas las personas adultas, de alguna manera u otra, son las que han construido el país. Entonces la sociedad está obligada a darles por lo menos tranquilidad en los últimos años de vida. Y acá lo que se quiere hacer es eliminarlos. Mirá, realmente, el plan es eliminarlos. Te vuelvo a repetir, le reducís los salarios, aumenta el precio de los alimentos, le aumenta el precio del transporte, le aumenta el gas, le aumenta la luz, le aumenta el agua, le disminuye los servicios que tienen que dar el PAM y las obras sociales. Escúchame, si esto no es matarlos de a poco, no sé de qué se trata. Pero además, con la discrecionalidad y lo que es una verdadera, una barbaridad, es que diga el presidente de que se condena a nuestros jóvenes a más emisión. Bien, o sea que esta ley estaría condenando a que los jóvenes sufran más emisión monetaria. Mientras tanto, ya no condenás a los ancianos, los estás matando. Claro. Esto es una discriminación inaceptable. Esto es una discriminación inaceptable. Y condicionás, o digamos, la opinión pública, o sobre todo el rango etario que lo votó, que es jóvenes, varones, digamos, lo llevás de las narices con una zanahoria diciendo los viejos te están quitando el futuro, los viejos te están quitando el dinero. Como una especie de... como el libro de Bío y Casares, ¿viste? El diario de la guerra del cerdo, es más o menos esto. Sí, en realidad está generando odio por un lado, frustración por el otro. Realmente, esto que se está viviendo en Argentina, o sea, el tipo lo dijo claramente, el demente, dijo que él vino a destruir el Estado, pero no sabe que el Estado somos nosotros, o sea. El Estado es el otro, es decir, el otro, vos, yo, todos somos los que hacemos al Estado. Entonces, No puede ser que el tipo diga que amparándose en el principio número 2 del pacto de mayo que firmaron 17 gobernadores en un principio, termine derogando una ley. O sea, esos principios no son principios sagrados ni sacramentales. Por encima de todos esos principios que está elegido, está la estructura de nuestro país. Es decir, están las instituciones. Realmente están haciendo todo para que, te vuelvo a repetir, sea una república bananera, es decir, donde no exista ningún tipo de derecho. Y están, como te dije, violando normas que en nuestro país ya hace años, décadas, viene sosteniendo a nivel internacional y llevándola al plano constitucional y legal, con obligaciones de que todas las instituciones del país tienen que dar el trato preferencial a los jubilados. Esto debe ser una acción positiva en los temas penales, en los temas civiles, en todos los aspectos, en todos los órdenes de todas las instituciones. A las personas adultas mayores hay que tratarlas con una deferencia especial, porque las normas que hemos firmado, que nuestro país firmó, obligan a eso. Y este no es el trato que se les está dando en este momento. Este no es el trato. Entonces, este tipo y los secuaces que tiene, Sturzenegger, Caputo, Mondino, Petri, Bullrich, Rusi, Petovelo, lo que están haciendo al suscribir este veto, este decreto, porque ellos también lo han firmado, es convertirse en cómplices del delito que afecta derechos humanos esenciales, consagrados y que están en convenios internacionales que nuestro país, como dije, ha firmado. Esta es la realidad y el llamado a la atención para el Congreso de la Nación, que no puede sacar cualquier tipo de cosa como la que ha sacado. Deberían ser un poco más prolijitos. Es decir, tienen asesores letrados, no puede ser que cometan esos horrores, no errores. ¿Entendés? Entonces, lo que va a pasar con esto, ¿sabes qué? Es nada. Es nada. Porque después, ponele que ratifiquen la ley, ponele que digan que va a ser durante los próximos 3 años, el 50% en marzo, ponele que digan que se afectan el impuesto de los bienes personales para financiarla. El tema es que después el gobierno no va a tomar la medida de la afectación de ningún impuesto, ¿entendés? Porque vos podrías decir, no, que nos obligan a crear otro impuesto, entonces vamos a aumentar la alícuota de bienes personales de, qué sé yo, del 7% al 32%. Y después no van a liquidar esas jubilaciones, ¿entendés? Entonces, tiene una sinuosidad todo esto, de que realmente hace pensar, no sé, realmente, si no son todos cómplices, si no están todos en la misma, es decir... O son uno más ignorante que el otro, también la otra. Uno más ignorante que el otro. También. Sí, o más interesado que el otro, ¿no es cierto? Porque yo para votarte a favor y necesito 3 asesores más, necesito $500,000, necesito que me den un negocio de una veta de oro en Catamarca, no sé, ¿me entendés? O sea... Está bien. Esto está abierto para todo tipo de especulaciones y que realmente son, hemos visto que ocurre de todo. Es decir, no podemos ver como natural que un policía le pegue a un anciano. Yo hice una denuncia penal, bueno, vamos a ver qué hacen con esa denuncia penal en la Fiscalía Federal. Vos estás hablando del subcomisario, el subcomisario López, que está hecho viral. Tipo, no le puede pegar a nadie. El tipo se enfureció porque le sacaron la gorra, porque la historia de Norma Pla fue, acordate, sacarle la gorra a los policías que no la dejaban pasar. Sí, entonces este subcomisario se indignó y ahí nomás fue a buscar el palo y la pimienta. O sea, no nos engañemos, a las patadas palo y pimienta, con gente que pueden ser... A ver, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, realmente es una brutalidad. Eduardo, igual te comento que este hombre ya tiene un historial, ya tiene un historial largo de represión con periodistas, con otros manifestantes. No es que ahora se sacó por una efusividad circunstancial. No, ya viene así. Este hombre ya tiene una historia. Eduardo, te cuento, esto es como para ir cerrando la nota. Mañana se va a hacer una ronda. Una vez más en la Plaza San Martín, que me imagino que estás al tanto de esto, a partir de las 11 en este caso, están pidiendo que se les acompañe a esta ronda, están juntando firmas y demás en contra del veto. En este caso va a ser la ronda de las sillas, se le va a llamar en la Plaza San Martín, donde en cada esquina se van a sentar y van a hablar al respecto de lo que está pasando. Sí, bueno, me parece muy bien. Yo creo que lo peor que puede pasar ahora es no movilizarse, es ignorar esta situación y exigir a las autoridades, como yo digo, primero, que se cumpla con el control convencional. El control convencional es un control legal que exige que todas las leyes, todas las normas, se ajusten a los pactos internacionales, ¿entendés? O sea, acá no hay otra opción. Acá tiene que haber un control convencional, referido a los convenios que se han celebrado. Y de ahí bajar a la necesidad de dar el bienestar necesario a todas las personas adultas y adultas mayores para que tengan una vida digna, fundada en el sacrificio que todos y cada uno de ellos han hecho por nuestro país. Entonces, no se los puede relegar, no se los debe llevar a la muerte. Y esto es lo que está pasando. Yo creo que hay muchísimos fundamentos más, pero esencialmente es no condenar a un anciano a la muerte, que es lo que está pasando. Tal cual. Sí, ya lo dijo Christine Lagarde también en algún momento. Muchísimas gracias por como siempre, ¿no?, por estas reflexiones y estos fundamentos que nos das todos los martes, Eduardo. Bueno, mañana nos veremos en la plaza, si Dios quiere. Bueno, dale. Ahí nos veremos, seguro. Yo mañana voy, más vale que voy. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable. Saludos a todos.